ese es como el mensaje inicial, porque estamos cuando se cuenta esta altura ya, sin justicia, ignorancia, todas esas cosas que nos llevan a los problemas, pues, y el miedo de defendernos, de participar, de tener nuestras propias propuestas, ¿no? Entonces, yo lo que les quiero contar es que ya este trabajo, que es una lista, larga lista de problemas ambientales, yo le estoy tomando la vista, ¿no? ¿Aquí estoy mejor? ¿Alcanzan ahora? Ya. Una larga lista de problemas ambientales regionales, de un trabajo que hizo la Comisión Nacional del Medio Ambiente en los tiempos de Rafael Asenjo, que los abogados lo deben conocer muy bien. Él fue como el primer director de la CONAMA. Y en esa lista, que es de 1991, hecha por 40 personas, con mucha participación, aparecen en los primeros lugares los problemas consecuencias de los incendios que hubo el siglo pasado acá en la región. Erosión, falta de biodiversidad, extinción de especies, embancamiento de ríos, ese tipo de cosas. Pero ya en el tercer lugar, ustedes ven sobreexplotación de especies marinas. ¿Por qué eso? Porque veníamos saliendo del boom pesquero, el famoso boom pesquero que colapsaron todas las pesquerías en el litoral en poquitos años nomás. La última pesquería en ser intervenida en el mundo, lo colapsaron en 5 años. Ese lindo ejemplo. Y del lugar 12 para abajo, del lugar 10 para abajo, empiezan a aparecer problemas de contaminación del aire. O sea, en esos años ya teníamos claro que teníamos problemas de contaminación del aire, en 91, la CONAMA. Problema de contaminación industrial en Puerto Chacabuco, en varios ríos, y problema de contaminación de la minería, ¿ya? Aparece por ahí en ese lugar. O sea, está identificado que la minería está contaminando los pasivos ambientales de la EMA. Pero pasaron cuántos años para que nadie hiciera nada. Recién el año pasado o antepasado empezó a moverse la Universidad Austral, parece que motu propio, para ir a restaurar un poco ahí uno de los pasivos. Dos años antes, en 1989, habíamos hecho nosotros un diagnóstico ambiental, situación ecológica de la región. Y ahí, con lujo de detalle, contamos los problemas de la erosión. Ahí apareció la sobreprotección de especies marinas, que después apareció en el de la CONAMA. Extinción de otras especies terrestres también. Quema y uso ilegal destructivo de parques nacionales. Que es algo bastante habitual, por desgracia. Son los últimos espacios silvestres, prístinos, que se supone que han quedando, y ha sido igual los maltratados. Introducción de especies sin estudio. A esta altura los bisones están dejando la embarrada en la región de los ríos y de los lagos. Los bisones que son originarios, introducidos al CEN. ¿Para qué hablar de los salmonidios, no? Escasez de áreas verdes urbanas, que seguimos con el mismo problema exactamente igual que antes. Contaminación, y ahí aparece otra vez, las mineras, del agua, sólido, que es basura, y del aire. Está todo identificado. Pero no esperamos cuántos años para empezar a hacer algo. Cuando se transformó en el monstruo, obvio. Y después aparecen estas cosas como raras, en esa época incluso, el problema de cultura y conciencia. Un modelo que no encaja con la cuestión ambiental, política, ¿qué hacen nuestra política? ¿Qué hace el modelo para solucionar estos problemas? ¿Ya? Y después aparecieron los problemas globales decisivos para la sobrevivencia de, la, de toda la especie de la Tierra, nosotros los humanos también, ¿no? Identificamos el debilitamiento de la capa de ozono, el efecto invernadero que está tan famoso ahora, 30 años después, 30 años nos demoramos para empezar a darle importancia a eso. Desertificación, les voy a contar qué tiene que ver desertificación, contaminación en todo el mundo. En ese tiempo estaba el basurero nuclear de Castro, que lo logramos parar con los patrimonios argentinos, pero que está el nuclear ahí, alienación, ahí es un problema cultural también, ¿no? Y contaminación cultural. Claro, estamos más preocupados del nacimiento del hijo de la Meghan Markle y el Harry y el Archibald que los propios problemas, porque esa es contaminación cultural, pero feroz. Entonces, pasaban los años y en esa época, en vista de esos problemas, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar llorando, lamentándonos. En ese tiempo no había ni siquiera un Facebook para poner nuestras piezas. Entonces, ¿qué hacemos? Y levantamos la mega propuesta ciudadana a Aysén Reserva de Vida, que queríamos hacer una región diferente, con un desarrollo para y por la gente de la región, ser sustentable y cuidar nuestra región y estar como en equilibrio, ¿no? Y solucionar los problemas. Y unos años después levantamos la propuesta Patagonia Patrimonio de la Humanidad, la cual hasta el momento ha sido un fracaso porque descubrimos recién el año pasado que era el Ministerio de Economía que le estaba cuidando el interés de los salmoneros el que le estaba torpedeando. Y eso que tenía el respaldo del Senado, del gobierno regional, del Consejo Regional, de la ciudadanía, de medio mundo. En esa época, en esos años 90, teníamos dos diputados verdes, Horvath y Sánchez, y que con otro diputado arman la bancada verde, que fue una cuestión como bastante insólita dentro del Congreso, ¿ya? Mancaba que de a poco como que se empezó a desaparecer y de a poco hemos ido perdiendo a nuestros diputados verdes también. A esta altura no hay ninguno de los tres diputados se puede decir que sea muy verde, que digamos, al contrario, ¿ya? Así se van moviendo las cosas. Después ya, entonces pasan los años y vamos juntando la racha del pasado, todos los problemas estos de la erosión, de la ganadería mal manejada, del embancamiento de río, la contaminación, que vamos arrastrando todas esas cosas, y se nos viene a sumar a la época esa en que éramos colonia de Chile, ahora pasamos a ser la colonia transnacional, colonia globalizada, y empiezan a aparecer los megaproyectos de empresas transnacionales. Entonces, y algunas nacionales también, evidentemente. Entonces, nos encontramos con el boom pesquero que mencioné, que dejó la crema en los finales de los 80. Del boom pesquero pasamos al boom salmonero, que tiene la embarrada ahora. Y pues ya que necesitamos hacer algo ahí, y no es mucho lo que estamos haciendo. Nos encontramos con el proyecto Alumisa, de los grupos de los Walker primero, que se lo pasan a los transnacionales. Después aparece Hidro Aysén y la Central Río Cuervo, que son herederos de Lumisa, y nos conchamos con que aparecen tratas transnacionales ávidas de los recursos energéticos que hay en la región y del agua que hay en la región. Y descubrimos que la región era súper importante en esos aspectos. ¿Y qué íbamos a hacer con eso, no? Sin embargo, no somos capaces de usar esa agua para producir nuestra propia energía, pero para megaproyectos sí que hay agua. Y nos hundimos en el humo, pero no tenemos agua. ¿Ya? Y en esa época también tenemos proyectos Maderas de Aysén, de los Walker, Toki, de los Walker, y aparece Fachinal, que hoy en día es Cerro Vale. Cachinal hereda de alguna forma que nunca no hemos sabido cómo los pertenencias mineras de la empresa minera Aysén, que se sabía que había oro y plata, pero en vez de que siguiera la empresa minera Aysén, se le venden a una transnacional. Y aparece una transnacional a cargo. Y empieza, bueno, ese fue el primer proyecto que tuvo estudio de evaluación de impacto ambiental en la región y que la directora de la CONAMA de aquel tiempo, que era Millaray Hernández, ingeniero forestal, decía que había sido harto malito, pero como era el primero, bueno, ya. Muchos años después descubrimos que ese estudio tenía un montón de mentiras. Claro, porque uno no conocía el lugar. Pero así son las cosas. Ya. ¿Qué pasa con el rol del Estado, las políticas, la ciudadanía en todo este periodo? Bueno, ya hablamos de los walkers metidos, de echar los proyectos, que son como una dinastía dentro del Estado chileno a esa altura. Descubrimos que habitualmente en los proyectos grandes tienen algún padrino político detrás, porque si no, no funciona. Que hay una cierta discriminación de proyectos políticamente dentro de la evaluación ambiental también, de que siempre es más importante la plata, los empleos para mañana, que la sustentabilidad. La sustentabilidad no le importa a nadie, de los políticos, salvo excepciones, como decíamos. Nos encontramos con que la ciudadanía, la vuelta a la democracia, había estado súper energía, llena de energía, haciendo cosas, proponiendo como nosotros mismos con el centro Cerve de Vida, pero con el tiempo fue apagándose, hasta resucitar con las grandes campañas, ¿ya? Pero esas grandes campañas demoran años en levantarlas, o sea, no son así nomás, ¿ya? Como que no nos quieren participando, molestando al sistema, como obvio, ¿ya? Entonces, y éramos nosotros, la ciudadanía, la que, por ejemplo, en el tema de la energía y el agua, los que teníamos que empezar a dar soluciones y propuestas, porque ustedes le decían al ministro de Energía, oiga, ministro, usted podría hacer la cuestión de otra forma, y el ministro decía, no, yo no puedo hacer nada. Entonces, teníamos que ser nosotros los que le propusimos política energética, y el cambio de la política energética del gobierno pasado vino de la sociedad civil. Los cambios que ha habido y más énfasis en el agua, en buena medida empezaron en la carta pastoral del obispo de Aysén, la carta del agua, que fue súper importante. O sea, esas acciones, pequeñas acciones, se terminan convirtiendo de repente en grandes cambios en la política, o sea, nunca hay que dejar de hacer. Esta es como una anécdota. La semana pasada fue el aniversario, cumplió 25 años, el diario de Isabel, que es uno de los diarios de acá, y yo empiezo a mirar las fotos que pusieron ahí, y en tres cuartas partes de las fotos aparecían cosas que teníamos que ver nosotros. Y Gavicena, Lumisa, la Jessie Añasco, hasta el Virus Santa habíamos estado metidos, Corval. Fue como bien insólito, y fue, chuta, que somos importantes, o sea, estamos presentes en buena parte de la vida del diario, ¿ya? Y si lo pone el diario es por algo. Y la pregunta ahora es, ¿y ahora qué? ¿Ya? Esa es como la contextualización del pasado y que eso nos viene hacia adelante. Entonces, estamos sumidos en la campaña Patagonia sin más minera. La minería efectivamente es un gran problema y ha sido un gran problema en el pasado. La minería cada vez que tiene un poquito más de apoyo de parte del gobierno, surge como callamos, ¿ya? En este momento el gobierno lo puso como en su eje de desarrollo. Ahora no es la primera vez que la minería ha tenido un auge tan grande, ¿eh? Lo tuvo en la época de la minera Aysén, y lo tuvo en los años 90, que yo me acuerdo que la minera Homestead tenía pertenencia minera a todo el lago Pollux y no pasó nada, al punto que tenían todos los derechos de agua, y eso sí que la gente le empezó a preocupar. Estaba la Western Mining, una minera australiana, prospectando dentro de lo que ahora el Parque Nacional Cerro Castillo, dentro de la reserva, y nosotros decíamos, oye, pero es un área protegida, no podemos hacer nada. Bueno, así era la cuestión. Y ahora, otra vez la minera, la cuestión. Bueno, las dos mineras en este momento están muertas, o están catalépsicas, ¿ya? Y la están tratando de resucitar, evidentemente, con los viejos, pero súper saltones, porque están todos cesantes. Y ahí hay un problema bastante grande. Y tratando de aumentar su capital, metiéndole más proyectitos, evaluaciones ambientales y cuestiones para hacer como que son interesantes. Bueno, tenemos la salmonera y el colapso pesquero, que sí, que es un tema súper recontra importante y al cual no nos hemos dedicado suficientemente en cortos años. Se nos ha pasado boleado el megaproyecto de Agotera, que nunca le hemos dedicado suficiente atención. Ahí necesitamos apoyo legal urgentemente. Tenemos que somos la capital del humo de América, Collante. Satisfa turismo industrial. Tenemos turismo industrial de la Capilla del Mar, ya 5.000 personas por temporada, es mucho. Rongueira promoviendo de hacer un megaproyecto turístico, abrir el Istmo de Ofqui, poner lift arriba del San Valentín. Eso es turismo industrial, totalmente industrial. Y de repente los mismos operadores turísticos empiezan a caer en la champita y hablan de la industria del turismo, sin saber lo que están diciendo. Tenemos el problema de las turberas, están arrasando con las turberas. Después de 2 años de estarla sacando, logramos que el gobierno pasado sacara un decreto para protegerla. Sin embargo, cambia el gobierno y desinfla el decreto y lo posterga para un tiempo más. Sí. Y ahora están pero rozando con todo, es una cuestión, pero hey. Sin embargo, está protegido, son turberas y está protegida, tienen que presentar la evaluación de impacto ambiental y nadie jamás la ha pedido. Y tenemos los anuncios de fin de mundo. Parece medio catastrófico, pero cuando ustedes lo toman, lo analizan con calma, son para tomárselo muy en serio. Después de 30 años está avisando que el efecto invernadero, que el cambio climático, ahora nos están diciendo, oye, ¿sabes qué más? Si en los próximos 3 años esta cuestión no cambia, va a quedar la embarrada, pero de frentón, la embarrada de frentón. Y ahí, ¿de qué va a servir estar peleando con una minera o una salmonera cuando se acaba para que esté activo el planeta? ¿Ya? ¡Ojo! Y tenemos aviso de sexta extinción en masa, de que hay 1 millón de especies que están a punto de colapsar, anunciando ya que se acaban los koalas, las jirafas, los elefantes. Es como si fuera cualquier cosa, así, no hay más, ¿no? Yo lo encuentro terrible, terrible. Aquí en la región igual los huemules están con varios problemas serios de salud, que anda a saber qué tanto lo va a afectar. El cambio climático mete más enfermedades. Y junto con eso tenemos esta cuestión, la pandemia de los plásticos que están apareciendo pero por todos lados, microplásticos en el agua potable de todo el mundo, a ese nivel. O sea, nos vamos a convertir, vamos a reemplazar nuestras células por plástico, parece. Entonces, solución, hay algunos que piensan que van a tener solución mágica, que siempre pasa algo y se va a arreglar. Claro, a lo mejor, pero puede que digan, poco no. Ya han habido 5 extinciones más anteriores, así que sea la sexta.